Alejandro Jasinski es el autor del libro Revuelta Obrera y Masacre en la Forestal, Sindicalización y Violencia Empresaria en Tiempos de Irigoyen, es el subtítulo. Este libro, que aparece hace unos pocos años, realiza una actualización en gran parte del material existente, que como sabemos, el único libro que durante muchos años narró estos hechos fue el de Gastón Gori, La Forestal. Además de, bueno, una producción local que no tiene difusión nacional, digamos, este libro viene justamente a actualizar esos hechos y realiza una investigación pormenorizada, rastreando, digamos, a través fundamentalmente de la prensa anarquista, la organización obrera, y de los artículos que escribía Luis Lotito, que era un delegado, digamos, que se dedicaba al lugar, ¿no es cierto?, a esta área, a organizar y a investigar en su momento, a través de rastrear esta publicación y también otros registros recogidos en la zona, intenta hacer un recorrido, como digo, pormenorizado, de cómo fue gestándose la organización en esos lugares. Una tarea difícil porque mucho se ha perdido, mucho no existe, sobre todo en los años anteriores. Sí, ya tomamos registro nosotros y contamos nuestros escuchas cómo trabajaba Ángel Borda, un organizador también enviado por la FORA, perteneciente a la Federación Obrera Marítima, cómo trabajaban los marítimos acercando en los barcos ayuda permanente y difusión de ideas. Jasinski, este autor, ubica para él recién en 1919 se logra concretar la organización obrera en la zona. Pero sin duda hay una cantidad de sucesos anteriores, ¿no es cierto? También hay huelgas ferroviarias en algunas localidades. En Entre Ríos está también bastante avanzada la organización obrera. Es decir, que hay en toda la zona, en toda la región, podríamos decir, hay un clima digamos, de resistencia y de disposición a la lucha. Es muy difícil, digamos, sintetizar la cantidad de reuniones, asambleas, el trabajo de los organizadores en la zona, pero hay un momento, digamos, que podríamos decir muy importante. Entre el 28 y 29 de junio de 1919 se realiza el segundo Congreso de Obreros del Tanino, del Sindicato de Obreros en Tanino y Anexos de la Forestal, en el cual participan numerosos seccionales, podríamos decir, de la Forestal. Se realiza en Vera, en el local de la Federación Ferroviaria. Entre las disposiciones que se deciden allí, se forma un comité de relaciones, se le otorga a la fuente, uno de los delegados, una especie de sueldo, que seguramente, como no era habitual los sueldos en los trabajadores en ese momento, no había rentado, seguramente se le otorga para la gira, ¿no es cierto? Y se decide, se autorizan giras de propaganda sindical, que van a estar a cargo de estas giras Gras, que es un dirigente ferroviario, y La Fuente. Estos trabajadores, estas giras de propaganda sindical, van a ser muy importantes y van a ir forjando en distintas localidades la organización obrera. Es decir, que se vislumbra con claridad los objetivos de expandir la organización sindical a todos los lugares donde hubiera, que estaban diseminados los lugares de la forestal. Tengamos en cuenta que era la forestal ocupaba 2 millones de hectáreas, con numerosos establecimientos y obrajes y fábricas tanineras. Entonces se vislumbra, como digo, el objetivo, la intención de llegar a todos los lugares y de tratar de federar todos esos lugares para finalmente lograr, digamos, una presencia única y poder elaborar una propuesta para todos los lugares que homogeneizara las condiciones de trabajo y los salarios, además de la organización obrera en todo los lugares donde hubiera presencia en la forestal. Y también se va a extender a otros gremios y otros lugares, porque en realidad en la zona existía un clima de cierta efervescencia, ya que comienzan a aparecer conflictos, por ejemplo, en el Chaco, en Las Palmas, que era un ingenio azucarero, y en otras empresas pequeñas también de tanineras. Como dato también importante, podemos consignar que en septiembre, en una de las asambleas como parte de la gira, en la localidad de Villa Ana, se registran muchas mujeres. Las mujeres y los niños tienen una participación muy importante en todos los trabajos, porque no solamente garantizaban la comida, garantizaban, digamos, las necesidades domésticas de los trabajadores, sino que en muchos casos estaban en el monte y niños muy pequeños derribaban árboles. Y las mujeres también se dedicaban a distintas tareas, incluso, como decimos, en plena selva, en el medio de los obrajes. Cuando iban a cobrar, los trabajadores, cuando cobraban sus salarios, eran las mujeres las que recibían el dinero, aparentemente para tratar de cubrir las necesidades, mejor dicho, el dinero no, porque los vales, ¿no es cierto? Porque necesitaban tener la certeza de poder cubrir las necesidades antes de que sus compañeros pudieran ser, digamos, atraídos por el juego o la bebida a la cual la incitaban permanentemente la empresa, ¿no es cierto? Esto lo comenta Crisanto Domínguez, también un directo protagonista en la zona, en su libro Tanino, donde dice en un lugar, generalmente dice, eran las mujeres quienes recibían el importe de los salarios y ellas después entregaban unos pesos a sus compañeros. En el procedimiento, las mujeres se jugaban el todo por el todo, pues de lo contrario corrían el peligro de quedarse semanas enteras sin dinero y hasta sin marido. Después, las mujeres entraban a mercar en los almacenes y los hombres empezaban a picar en la borrachería, atendida por un dependiente gallego muy simpático él, tanto que su sola presencia invitaba a seguir la farra. Olvidemos, volvemos a recordar que en 1919 habían sucedido los hechos de la Semana Trágica en Buenos Aires y que a partir de la Revolución Rusa de 1917 se habían expandido muy rápidamente las ideas de esa revolución y la esperanza, ¿no es cierto?, de lograrlo en otros lugares. A veces estaban muchas horas esperando el fin del pago o el turno del pago. Así describe a un hachero: de estatura mediana, pelo lacio y rebelde, nariz ancha y aplanada, ojos pequeños tigrescos, pómulos salientes, labios gruesos, barbilampiño. Es de carácter silencioso, voz áspera, monosilábico, parco en todo, observador de cuanto lo rodea, habla con la expresividad de sus ojos penetrantes, Su lenguaje es más bien el hacha y el machete. Hablando de los árboles, dice que quebracho significa quiebra hacha por la dureza de su corteza. Solamente esos hombres podían derribarlos. De paso, digamos que también era todo un tema el día de pago. Dice también Crisanto Domínguez. Recuerdo como si fuese ayer nomás los días de pago quincenales para los obreros fabriqueros y trimestrales para los indios cosecheros de caña de azúcar. Casi siempre se pagaba los días sábados. Desde las 8 de la mañana se encaminaban los trabajadores hacia el escritorio de la administración y todos iban acompañados de sus mujeres e hijos. En tanto que hacían tiempo esperando al pagador, los que llegaban, hombres y mujeres, se hacían los consabidos saludos de bragueta, es decir, se tocaban unos a otros, esa su parte. A eso de las 10 comenzaban a pagar. Entregaban unos sobres azules con las correspondientes liquidaciones y el saldo en vales. Estos vales equivalían a dinero para comprar y pagar dentro de los almacenes del mismo feudo, que era a la vez dueño de todos los comercios. Las deudas representaban a fiaos, a dos o tres turquitos que fiaban géneros y de almacenes y carnicerías compuestos fuera de la jurisdicción. Aparentemente hay muchas o se generan coordinaciones con distintos gremios, sobre todo, como ya dijimos, los ferroviarios, bueno, la FOM, que siempre estuvo, estibadores, carreros de la zona, de no solo de donde está la forestal, sino por ejemplo también en Corrientes y Entre Ríos. Como producto de todas estas reuniones, asambleas, encuentros e intercambios, se logra confeccionar un pliego de 35 puntos que incluso se iba a presentar en las oficinas de Buenos Aires. Participan La Gallareta, Villa Ana, Villa Guillermina, Tartagal, Santa Felicia, Puerto de Piracuá, de Piraguacito y Florencia. Básicamente, este enorme pliego contempla, tiene un tono en general negociador, ya que pide que las relaciones obrero-patronales se resuelvan amistosamente, esa es la palabra que usan, pero abarca una cantidad enorme de puntos relacionados con las condiciones de trabajo y con salarios y demás, ¿no es cierto? Y termina con un punto muy, muy caro a los trabajadores, que es la petición por mayor respeto por parte de todos los jerárquicos que tienen trato con los trabajadores. Es decir, que en un punto y se cuestiona, es decir, no es un pliego solo de condiciones, de negociar condiciones y salarios, sino que también se está cuestionando la prepotencia de la empresa y de todos sus, digamos, jerárquicos y personal que la representa, ¿no es cierto? Bueno, el pliego pide libertad completa de reunión. Por supuesto, el reconocimiento de la organización sindical, la concesión de un terreno para levantar un local para la organización, para reuniones, el fin de los atropellos, el reconocimiento de delegados, reincorporaciones, pide un tribunal de disciplina que juzgaría, podríamos decir, digamos, las faltas que podrían cometer los trabajadores, pero en ese tribunal tendrían que estar representación obrera. Y hasta que no se expidiera, digamos, el tribunal respecto de si el obrero había cometido o no una falta, ese trabajador debía seguir trabajando. Bueno, después se pide la jornada de 8 horas, naturalmente, se piden descansos, que en realidad son solamente el domingo, y como feriados el 1 de enero y el 1 de mayo. Bueno, el pago a comienzos de mes, aumentos, se fijan para las horas extras las escalas, se rechaza el trabajo a destajo. se pide la efectivización de changadores, luego se piden equipos, vestimentas, ¿no es cierto? Algunas condiciones en las fábricas para evitar las enfermedades por el polvo de madera. Por otro lado, relacionado con con las proveedurías, se pide la libertad de comercio, la baja de los precios y algunos servicios gratuitos como el tren, los boletos de tren, que en las casas se instalen baños, que se instalen canillas por cuadra. Y luego también, digamos, se habla de los servicios médicos, ¿no es cierto?, de garantizar servicios médicos. Es muy interesante todo el trabajo que realizan los organizadores. Por ejemplo, tratan de contactar en Puerto Campo a una taninera que era de otra compañía, no era de la forestal, pero cuyos estibadores eran los que embarcaban en los puertos también los productos de la forestal. Es decir, que si ellos logran, digamos, contar con esos estibadores, se les cortaba la salida por agua a la forestal. Los organizadores también no solo se abocan exclusivamente a la forestal, a las fábricas tanineras y los hacheros, sino que intentan difundir todo esto en otros gremios. Este es más o menos el clima o la situación, podríamos decir, en que se encuentra la zona a, podríamos decir, casi fines del año 1919. Por hoy vamos a dejar aquí. Estamos en vísperas de la gran huelga de 1919, que va a comenzar el 14 de diciembre de 1919. Va a culminar este gran proceso de organización en la forestal. Lo dejamos para el próximo programa.